Lo que estás oyendo es la 88.3. Música y relatos con sabor a la América profunda. Radio Sur 88.3. Las voces libres que siembran senderos por el aire. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. 17 y un minuto y 18 grados. Esto viene así. Ayer 20 grados nos íbamos, nos moríamos de calor. Ahora son 18 grados y una nube negra que se cierne sobre todo Buenos Aires. No se puede existir de esta manera. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un Bienvenidos a Aire 17 y 2 minutos y hoy ya día miércoles, parece mentira, ¿cómo pasa la semana? Esto es porque el lunes estuve enfermo, Morinelli tuvo una infección ósea y quedó el lunes vacante de la radio, no hubo programa. Por lo tanto... ¿Pero eso es posible? El sarmiento de la radio... Posible. ¿Qué pasa con, con el universo? Es posible un programa de radio no sale al aire. Tan posible que pasó. El universo mágicamente continúa, como si nada pasase. Eso no puede ser. Y una hora... sí, vibró algo. Y una hora en sus vidas es diferente, pero, como decía un amigo, me es inverosímil, dicen los oyentes. ¿No? Es inverosímil. Y que es casi lo mismo que indiferente. O me chupa un huevo, digo. Bueno, no vamos a decirlo de esta manera. El que dice esto es Alejandro Rat, director de cine y aquí columnista de Todos los Días Un Poco, cada miércoles hablando de cine. Y también Alberto Romero. Bienvenidos los dos hoy. Buenas tardes. A este programa, como siempre, por Radio Sur 88.3. Cada día a las 5 de la tarde arranca Todos los Días Un Poco. Y decíamos que el lunes no hubo deportes, habitualmente los lunes hay deportes. Martes política, un interesantísimo programa el día de ayer, la continuación de las conversaciones con los comuneros. Y tuvimos la oportunidad de hablar con un comunero del PRO. ¿Le atendió? Atendió. Además. Atendió y estuvo para contestar cada una de las preguntas. No tuvimos tiempo de desarrollar mucho más después de la entrevista, porque se terminó el programa, claramente, tenemos una hora simplemente. Estuvimos hablando unos 25 minutos con él. Y, bueno, en contraposición... ¿Lo convenció de algo? No, para nada. En contraposición de lo que hablaban el resto de los comuneros la semana pasada, que comentaban acerca de la dificultad para llevar adelante la ley de comunas y la imposibilidad que tienen de manejarse de acuerdo a la problemática de los vecinos por la ausencia, la carencia prácticamente total de una... Una reglamentación. No, de una caja, aunque sea caja chica. Un presupuesto. Un presupuesto, la posibilidad de elegir las empresas que hacen los trabajos en cada uno de los barrios. Bueno, explicó un poco el comunero saliente ya de la juventud del PRO para meterse en el partido. Estuvo explicando un poco eso. Que había algunos compromisos ya adquiridos con anterioridad, entonces no se pueden bajar las... en algún momento los contratos que estaban vigentes. Entonces, que en la próxima contratación ahí se tendrá posibilidades. Comentó así varias veces como que la gente no votó a los comuneros para discutir de política. Sorprendente, pero esto es lo que dijo. Bueno, interesante el programa, lo pueden escuchar en la página web, radiosur.org.ar. Hay una solapita de programas, siempre tenemos una semana de antigüedad. El programa de ayer se puede escuchar. Para mí, interesante la contraposición entre el martes pasado y el martes de ayer. El martes anterior, claro. Y el martes de ayer. Y bueno, nada, un buen programa de política. Hoy cine, ya veremos de qué tratará la cuestión en el día de hoy. Una película nueva, un preestreno, un día anterior al jueves, donde todo el mapa cinematográfico de la Argentina se renueva, ¿no? Salvo el relato salvaje que sigue. Que sigue. Vamos a darle la prioridad por ser argentino en algún momento, o el visto bueno de que es una película argentina, de que por lo menos hace un poco de balanza entre los vejetes, estos muchachos, los estalones y todos que han agarrado un envión, una cosa de loco, y ahora están ahí haciendo una especie de héroes. ¿Pero le ganan a Relatos Salvajes? No, todavía no, pero por eso digo, prefiero... Ni siquiera las Tortugas Ninja le ganan. Un Relatos Salvajes, sí. Sosteniendo... ese tipo de películas. Igual las Tortugas Ninjas y la vuelta, el intento, el forcejeo de los 90 por volver a instalarse con Guns N' Roses a la cabeza, las Tortugas Ninjas, una reedición de Bandana y Mambrú y estamos. A mí me intrigó un poco la película esa igual. ¿Cuál? La de los viejitos ese en el geriátrico de la acción. Es un poco triste. Bueno, es como un cocún con ametralladoras. Claro, recargado. Sí. Difícil. Yo, es la parte 2 y ya parece que va a haber una parte 3. Verlos tan decrépitos. Si llegan vivos, ¿no? A la parte 3. Entonces es otra cosa. Están todos ahí haciendo de superhéroes, gente que todavía puede. Ese es el mensaje. Todavía puede. Todavía podemos matar eso. Terroristas. Todavía puede eso. Hacer eso. Así viejos y todo, decrépitos y todo puede. Están bastante mejor estado que algunos de nosotros, eso está claro, ¿no? Porque ahora ya esto, viejo de crédito, Stallone todavía debe seguir haciendo push-ups con una mano sola. Seguro. ¿No? Sigue subiendo esa escalera. Y también debe tener puesto unos push-ups para sostener sus ex-pectorales. Bueno, lindo, ¿no? Hablar de cine. Hablar de los pechos. En un día así gris, nubarronzoso, con una linda temperatura, y ya son las 17:07 y nos tenemos que meter... Ahora aparecen los hinchas de River por todos lados, ¿te das cuenta? Se ponen la remera. Este año, ¿no? El año pasado no había nadie, pero bueno. No, está bien, lo felicito. El año pasado salimos campeones. Buah. 17:07, 8 minutos. Vamos a meternos, sí, en la agenda cultural, como es costumbre en este programa, arrancar así. Hoy, 21:30, en Boris Club, entrada 70-80 y VIP. Hay unas entradas VIP, 150, para ir a ver a Aymama, que es este trío de chicas que cantan folclore, tango, Mora Martínez, Florencia Gimarache y Paula Suárez, guitarra, piano, percusión y voces. Están dentro de un ciclo que se llama Triada en Boris, que reúne a 4 de los tríos más importantes de la música actual de raíz argentina. No somos el trío más importante. Bueno, desde los comienzos ha llevado su propuesta musical a toda la República Argentina, obteniendo una respuesta exitosa del público. Su último material, editado por Aqua, está dedicado a recrear parte de la obra de la compositora argentina María Elena Walsh. Y estamos escuchando el disco anterior. Boris Club. Ya digo dónde queda, No desespere. Gorriti 5568. Palermo, Hollywood. Pleno. Ahí. Ahora eso del VIP. Si Stallone viviese acá, estaría ahí. Eso del VIP a mí me da cosas chanchas. Bueno, es un VIP. Very important person. No es reservado, VIP. Claro, no es ese. No es lo que usted conoce en esos garitos del centro que va a visitar. El túnel. No es esas cosas que usted piensa. Otra de las cosas, Notorious. Esta noche, Gaby Comte y Darío Halfin, que va a hacer piano y arreglos. Estos dos artistas, Darío Halfin ya con una vasta experiencia, musicalidad y discos, amigo de la casa, ¿no? también conocido por acá, algún más de uno lo conoce acá. Este, bueno, tiene ya varios discos. Y Gaby Comte, que va a cantar, van a cantar una serie de repertorios de canciones de Adriana Bonicio, Lucas Martí, Aníbal Sampaio, Spinetta, Chico Buarque, Van der Mole, bueno, cantautores, ¿no? Van a ser. Ese es el amigo de Vudú. Esta noche también 21:30, ¿quién? ¿Van der Brole? No, ese es Van der Brole. Van der Mole es el que canta. A veces cuando pienso que todo está perdido. Ah, linda canción. Por ejemplo, esa es de él. Después hay otra muy conocida. En cualquier momento la canto. Pero en cualquier momento, ¿eh? No es que. En cualquier momento la canto. Noticiero, digo. Decíamos entonces, esta noche, 21:30, en Notorious. Callao 966, Callao casi Corrientes, bueno, a dos cuadras creo, por ahí. Sin VIP. ¿Está bien? Sin VIP, esto es todo popular. Popo. Pero te sentás ahí, es lindo, se ve bien de todos lados, Notorious. Bueno, 17:10, es momento de ingresar a algunas de las noticias que estuvieron dando vueltas durante la mañana, algunas muy importantes y otras que hasta bronca, mirá, bronca le tengo, pero bueno. Vamos al momento de las noticias. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? Gritando como loco. Escucha lo que dice. Que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! El viejo siempre lo mismo, todos los días lo mismo. Sí, todos los días, supongo. Ya no sabés qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operás, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único. Así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos. El maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. He estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que usé uno para todos, todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. Bien, la Argentina estrena nuevo técnico con un plantel algo distinto. Va a jugar un partido de fútbol contra Alemania, el último campeón. Le gana 4-0. A 1. 4-1. Recién hizo un gol. Le gana 4-1. ¿Gol de quién? Me chupa un huevo. Sí, ahora. ¿Qué haces ganando? Ahora, ¿te acordás? ¿Qué haces ganando hoy? A los alemanes también le chupa un huevo. Nada, quería dejar nada más el comentario. No, ni verlo, mirá. 2-0 le vamos ganando. ¿Y qué te alegrás? ¿De qué te alegrás? Sí. También ganamos en básquet, los argentinos. Contra Senegal, que era uno que venía picando fuerte, difícil. Estamos en el Mundial, Estamos en el Mundial sí, de básquet. Sí, el Mundial de España. Este, y ganó 81-46. Bastante. Baile, sí, sí. Un baile. Por el doble, casi. Una bicoca. Iban tirando, pim, pim, y entraban todas. Al principio más peleadito, pero al final paliza. Contentos todos, ¿no? Los muchachos altos. Sin Ginóbili. Sí, porque muchos problemas. Ginóbili que primero que la espalda, que después que la NBA pierna. No quería que juegue, y así. Y le falta Grecia todavía. Y está complicado. Grecia es una potencia. Es una potencia. Basketbolística. Sí, pero viste cómo es. Cualquier momento. Sócrates. ¿Tienen a Sócrates? Ojo. Sí, sí. ¿No? Difícil. Juega Platón. Porque mirá si el tipo te tira una máxima ahí, en el medio. Pivotea, quedan todos. No te la puedo creer. Tiene razón y el chabón va y la, vaya, y sí, la clava. Claro. Ting al ángulo. Bueno, no tiene ángulo el cesto. Es verdad. De básquet. Es todo un ángulo. Bueno, así que en deporte, todo bien. Todo bien, pero igual. Perdimos el mundial. Tarde. Segundo, cebollitas. Estuvo bien igual el mundial. Me gustó. Fue todo un mes muy alegre. Sí, me acuerdo. Sí. Tuvimos muchos programas acá, con mucha gente hablando de todas esas cosas. Bueno, hoy, maratónica sesión, arrancó a partir de las 12 del mediodía, por en el Senado. Los senadores tenían que definir, o tienen que definir, todavía están en sesión, si esta propuesta de pagarle a los fondos, a los acreedores de la Argentina, no a los fondos buitres, sino a los acreedores que entraron en el canje, pagarle, la otra alternativa era en París, en Francia. Bueno, no sé si en París, pero en Francia. Una alternativa a que se le pagara acá. Entonces, se está debatiendo todo eso. Quizás hoy se conoce. Pero al mismo tiempo se deslizó la posibilidad de abrir una comisión. Perón decía, si vos querés que no se haga algo, abrí una comisión. Uh-huh. Perfecto. Entonces se abrió una comisión para revisar la deuda. Porque al mismo tiempo, para dejar sin argumentos algunos sectores de la oposición que decían, nosotros no tendríamos que ni siquiera estar pagando, revisen a ver, porque acá en los papeles seguro que encontramos gente que está cobrando de Camulín. Uh-huh. Hay ñoqui. Y bueno, crearon la comisión. ¿Eh? Gente que va a revisar, obviamente los resultados estarán después de los pagos, esto está más, más que claro. Cuando la guita ya no está. Cuando ya no esté. Y va a ir a reclamar y no nos quiere pagar. Y ahí somos víctimas nuevamente de todo lo. Nosotros no somos responsables prácticamente de nada. Muy bien. Se debate eso y además la ley de abastecimiento, la nueva ley de abastecimiento, que son un paquete en realidad de normas, que es un marco regulatorio, voy a leer textual, marco de minuto1.com, marco regulatorio para las relaciones de producción, construcción, procesamiento, comercio y consumo sustentado en la constitucionalidad de las acciones de intervención estatal para evitar abusos y la apropiación indebida del excedente de la cadena de valor. O sea, que los empresarios no estarían de acuerdo. Se armó un grupo de los 6, que son como los empresarios más popes de la Argentina, son seis representantes de cámaras empresariales, de la UIA, de la la Cámara Cristiana del Comercio, la Sociedad Rural, no, gente importante, gente que come asado todos los domingos, entre ellos que va al VIP. Entonces, en esta medida que algunos tildaron de chavismo extremo, y yo me imaginé a Chávez cayendo de un avión en paracaídas, ¿no? ¿Vieron esa foto de esa? ¿No? La foto de esa señora que se parece a Chávez. Sí, no, estuvo corriendo en todas las redes sociales. Una señora exactamente igual. ¿Igual a Chávez? Sí, igual. Se empezó a investigar a ver si no era Photoshop. A mí me Porque late viste que a Mujica le hacen eso. A Mujica te lo ponen en un hospital con la chinela. Y ponen el austero presidente, estuvo esperando en su turno en un hospital público. Mentira, lo habían puesto ahí. Pero bueno, vestido así estaba, eso no era Photoshop. Con unas chinelas franciscanas hermosas. Bueno, la cuestión, que esto. Que vino esta señora y quiso poner esta ley. Sí. La señora Chávez. Muy bien. Sí, la señora que quiere poner esta ley. No, sí. Algo de lo que hablamos siempre acá. ¿Cómo se accede al reparto de la riqueza si los que son dueños de la producción, de la producción general o del ingreso bruto de dólares, sobre todo de lo que se exporta en la Argentina, si a nadie se le toca la parte del ingreso que de los cuales son dueños, el reparto siempre va a estar dentro de la misma cantidad de plata, digamos? O sea, claro, va a ir para un lado y para el otro, pero es una especie de agua dentro de un estanque que un día puede estar más inclinado de un lado que del otro, o puede estar un poquito más balanceado y repartido, claro, pero ahí va a estar, siempre va a haber una necesidad dentro de ese dinero, y el porcentaje mayor está en los dueños de la producción. Obviamente esta ley, como que apenas hay un atisbo de la posibilidad de que el Estado vea o regule cuáles son las ganancias de las grandes empresas, ya hay un revuelo impresionante. Bueno, la cuestión ahora, es que además, se está, hay mayoría y parece que hoy sale la mitad, digamos, la parte del Senado que envía a diputados, la otra parte para resolver dar un ok o no, o devolverlo al Ejecutivo. Se lo van en a fin. Tener que aplicar también a YPF, por son ejemplo, los procesos. Viene dando el aumento. Se lo van a tener que aplicar a todos. Me imagino que, bueno, tiene que ver con una ley de abastecimiento también. O sea, si uno tiene para producir y no lo vende, no puede especular. Las pequeñas empresas dijeron, a mí no me pueden andar contando las costillas como si yo fuese dueño del mercado. Entonces ahí sí se hicieron algunas salvedades, algunas modificaciones. Imagínense que una pyme, por ejemplo, no modifica el mercado argentino si deja de vender galletitas de hojaldre. Uh-huh. Pero si alguien con una posición monopólica tomada en el mercado deja de vender cierto insumo que para el resto del país es fundamental y necesario, se le podría aplicar la ley de abastecimiento. Sí, el problema es por qué especulan los empresarios también. Pues si vos estás rondando la idea de devaluar la moneda, le estás dando a los empresarios una razón para especular. Claro. Entonces, sí. Hay que pensar. ¿Pero también quién? ¿Vos decís que el Estado está deslizando la posibilidad de devaluar la moneda? ¿O es el empresariado que dice devalúen porque no son competitivos? Es un juego de a dos, ahí va. Como el tango, ¿viste? ¿Qué pasa que estando la vaca atada el ternero no se va? Decía Jorge Marciali, que estuvo el viernes charlando acá, muy interesante también el programa del viernes pasado. Muy bien, esto se va a conocer esta noche o mañana, en todos los diarios va a salir el resultado de la sesión maratónica del día de hoy. Pero bueno, interesante para recordar este tema que siempre hablamos del reparto de las cuestiones económicas sobre las grandes empresas y las posiciones monopólicas. Otro tema, tenemos en la ciudad, vamos a saltear lo de Scioli y el botón de antipánico, que porque la verdad que es una cosa, era lo más divertido como apretaba Scioli el botón de antipánico. Bueno, legislatura, se reúnen hoy con, ya le estoy diciendo, 17 y 22 minutos, sí, porque tarda a veces en darme la hora el relojito ese. Se reúnen hoy con los desalojados de Villa Lugano. Una ONG ofrece, ¿vio? Un techo para mi país, sí. Que es una ONG. Después hablamos asistencialismo o presencia del Estado, las ONG que están destinadas a desaparecer y nunca terminan de desaparecer. Se juntan para decir, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de hacer casas de mientras. O sea, de mierda, no. Casas de mientras. Provisorias. Y hacemos una rapidito. Hacer un rapidito. Uh-huh. Le dijeron, podemos armarte acá con un techo para mi país en el barrio Papa Francisco, que está teniendo una publicidad diaria, podríamos decir. Uh-huh. Entonces le armaban ahí, uno de los proyectos era ese, resolver ese problema, por lo menos temporalmente. Y los diputados acordaron retomar el debate para analizar la disponibilidad de un terreno, ya sea de dominio nacional o porteño, para alojar de manera transitoria a los desalojados con estas casas de un techo para mi país. Uh-huh. Decíamos, ¿por qué una ONG está destinada a desaparecer? Yo abro una ONG para que se termine el hambre de los gatos en la Argentina. Cuando termino con el hambre de los gatos en Argentina, ¿qué hago con la ONG? Es mi pregunta. Paso a los perros. ¿Y qué haces con las viejas que perros alimentan a los gatos? Muy bien. Quiero decir, vos organizás, abrís una ONG para solucionar un problema. Para solucionar un problema que, pero el hambre de los gatos nunca se hace. Que en realidad es un problema que nace de la deficiencia del Estado. Porque no hablemos de del hambre de los gatos, está bien. El hambre de los gatos, si hay, la gente quiere ocuparse de eso. Y el Estado no. A mí me parece bien que el Estado no se ocupe del hambre de los gatos. Es preferible que se ocupe del hambre de un montón de otra gente. Pero si existe una ONG que arma casas, bueno, ahí ya hay un problema. Quiere decir que hay un déficit habitacional, que hay una ONG que se conforma para resolver un problema que es estructural y que es del Estado, que es de todos, y de repente de algún lado termina sacando plata para hacer casas. Se supone que algún día esto se va a terminar como resolviendo de alguna manera, y si no se resuelve nunca, de ninguna manera, es que estamos haciendo estamos resolviendo un problema que tendría que ir resuelto por el Estado. Uh-huh. Entonces estamos desviando de alguna manera las responsabilidades y la atención del reclamo. ¿A dónde tendría que ir? Toda esa fuerza, organización, el dinero, los voluntarios, toda esa gente que va a hacer casas, no le está diciendo al Estado, la vivienda es un derecho, acciona para que esto funcione. Uh-huh. Porque de algún lado sale. Definitivamente. Seguro. Esa plata. Los recursos de algún lado salen, siempre. Bien. Parecer acerca de algunas ONG que tengo yo, que aparecieron en el 2000, justamente, sobre todo en el 2000, justamente para revertir una situación de ausencia del Estado, y ahora siguen existiendo hasta 2014 y seguirán existiendo, porque además son un gran negocio. Claro. Esto hay que decirlo. Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras. Son organizaciones grandes que los voluntarios no son. Lo podemos decir, yo soy voluntario ahí, no cobro un peso, que por eso soy voluntario, claramente. Uh-huh. Pero hay detrás de eso organizaciones muy grandes. Hay empresas que abren fundaciones para llevar impuestos ahí. Lavar plata. No sé si lavar plata está ahí. No conozco todas las ONG. Pero es algo que siempre me llama mucho la atención. Tendrían que pedirle al Estado un poquito más de, ¿no?, intervención en lugar de... el asistencialismo desde ese lugar. Muy bien, 17:26, y acá vamos a cerrar, porque ya hemos dado mucha información, nos hemos puesto pesados, y es momento, sí, de ir a ahondar en lo que vamos a hablar la segunda mitad de este programa, que ya siendo 17:26, está como ingresando en su segunda parte. Buenas tardes, yo soy La Gorda, y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que Bill Gates en 1981 dijo que 640 kilobytes de memoria deberían ser suficientes para cualquiera? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Bien, operados hoy, podemos decir, Jerónimo está reemplazando al señor Campana, que ya está pululando por el resto de la radio. Aprovechó para ir a correr una maratón, porque te empieza a se esconde por los rincones de la radio. Hace bueno, de campana. Jerónimo, gracias por la operación en el día de hoy. Estás pasanteando, es una pasantía de éter acá en Radio Sur. Último cuatrimestre, o sea, ya estamos terminando la carrera. Bien, un compañero de... ¿Va a tener el mismo título que vos? No, él de operador, yo conductor-productor. Ah. Sí, conductor-productor y ya está acoplado, puedo conducir. Muy bien, por ese chiste desaprobé uno de los exámenes. Tenemos hoy columna de cine y el adelanto en este momento del programa de lo que vamos a hablar. Mañana... jueves se estrena en el cine Gomón, Seré Millones. Muy bien. Una película muy interesante sobre un golpe, podríamos decir, a la finanza de la dictadura de Lanusse en el año 72. Ajá. Por parte de un comando del PRT que expropió. Ah, PRT, no era ERP. Hablábamos hace unos minutos. ¿ERP o PRT? Son dos brazos de. Del mismo cuerpo. Bueno, bien. Y bueno, produjeron este golpe que tienen varias aristas muy interesantes. Y la peli es muy interesante porque tiene a dos protagonistas de claves de ese golpe. Ah, además, o sea, están ahí los personajes que estuvieron en el golpe. Uh-huh. Dos de los protagonistas que eran trabajadores de ese banco. Ajá. Y militantes. Y militantes también del PRT. Y además la película tiene cosas muy interesantes. No es un documental convencional para nada. Tiene un montón de recursos muy muy interesantes, muy originales. Mezclando la ficción con el documental y jugando con la barrera también entre esos dos géneros, ¿no? Perfecto. Bien. Vamos a hablar con Mónica Simoncini, que está allá acá en el estudio. Una de las directoras. Uh-huh. Una de las directoras. Muy bien. Junto a Fernando Krishmar y Omar Nieri. Interesante. Uh-huh. Y esa historia no la conocía. O sea que no solo vamos a hablar de la película, sino de esa historia particular. Te vamos a desasnar. Bien. Desasnar sería dejar de escuchar Serú Girán, por ejemplo. Lo cual sería un problema para mí. El humor hoy. Hoy estoy lacaniano, mira. 17 y 29, vamos al informativo La Tanda y volvemos para la columna del cine y esta película que se estrena mañana en El Gumón. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Pichicata. En octubre estaría en las farmacias la vacuna contra el herpes zóster, conocido como culebrilla, que fue aprobada para personas de 50 años en adelante y su mayor utilidad se verificó en mayores de 60. La vacuna se aplicará en una sola dosis y no está indicada para individuos con el sistema inmunológico comprometido, como trasplantados o gente con HIV. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Ya casi. La incorporación de Bolivia al Mercosur ya fue aprobada por Venezuela, Paraguay, Uruguay y ayer lo hizo de manera oficial la Argentina. El protocolo había sido firmado por los miembros plenos en 2012, pero para concretar la incorporación definitiva es necesaria la ratificación de los parlamentos de cada uno de los países que integran el bloque. El único que todavía no lo hizo es Brasil. Paraguay. Vienen marchando. Más de 800 líderes campesinos procedentes de 15 departamentos paraguayos comenzarán a llegar hoy a la capital para realizar protestas contra la política social del gobierno y acordar un plan de acción para enfrentarla. Los dirigentes de las bases campesinas realizarán mañana marchas y concentraciones ante varias instituciones del Estado para condenar lo que denominan una persecución al campesinado, especialmente en los departamentos militarizados del norte del país. Perú. Desembarco chino. José Tam, presidente de la Cámara de Comercio Peruano-China, informó que en los últimos 12 meses el Perú fue el principal receptor de inversiones orientales en Latinoamérica, concentrando aproximadamente el 50% del total. Los arreglos monetarios sumaron un total de 9.300 millones de dólares, lo que pone a Perú como centro del apoyo económico chino por encima de Argentina, Brasil y Venezuela. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Radio Sur, en el 88.3 de tu dial, FM 88.3. Baire Service Refrigeración, BSR, aire split y compacto, instalación, reparación, balance térmico y mantenimiento. También asesoramos, trabajamos con todas las marcas. Contactate con nosotros al 156-449-8956, 156-449-8956, bsr-refrigeracion@hotmail.com. BSR, Baire Service Refrigeración. ¿Sabías que hay una central que también lucha por la defensa de la tierra, el agua, los bosques? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la defensa y recuperación de los bienes comunes. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Noticias, entrevistas, música, informes. Suacas en el aire. Un programa sobre Latinoamérica desde Latinoamérica. Escúchanos los miércoles a las 19 horas por Radio Sur. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. 325 kilos, vamos, por el quito que vale. 87.9, 78.5, vamos, hay 5 por ella. ¿Qué vale? No hay 5 por esta. Una oferta, señores, para. ¿Eh? Vamos, vamos, que los vale. Hay 5. 68 tengo, les va a arrancar, ¿eh? 6 8 se va. 88.3, Megahertz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 8.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener. Pero además, somos familia. Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco, todos los miércoles, cine, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Muy bien, 17 y 35, seguimos continuando, decía Julio Marvis, y ya está la invitada en el piso. Muchachos, es el momento de darle la bienvenida y, bueno, arrancar a conversar de esta película, Seré Millones. Uh-huh. Bueno, acá estamos con Mónica. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uh-huh. Una de las directoras de Seré Millones, junto a Omar Neri y Fernando Krishmar, que son parte de dos grupos de cine militante, el grupo Mascaró y el grupo Cine Insurgente, que se unieron en este caso para hacer esta peli. Bueno, contaron, mañana es el estreno y que cómo viene la movida. Bueno, mañana 19:30 en el Cine Gomón, después de bastante tiempo, porque ya fue terminada hace un poco más de un año y medio. Uh-huh. Así que bueno, estamos con toda la expectativa de que puedan venir todos a compartir. El estreno es muy importante para nosotros, nos dio bastante de trabajo en el sentido de las cosas que queríamos hacer, y bueno, fue llevando un tiempo, pero estamos recontentos. Qué bueno. ¿Hace cuánto están laburando la película? En realidad conocimos la historia, yo formo parte del grupo Mascaró, e hicimos una trilogía que se llamó Gaviotas Blindadas, que narraba la historia del PRT. Uh-huh. Ahí conocimos al Turco y la historia de la expropiación del Banco de Desarrollo. En el año 2008 hicimos el guión con la idea de presentarlo al instituto, así que desde el año 2008 es que estamos con la historia. Fue pasando como por varias etapas, finalmente decidimos romper un poco la estructura tradicional del documental, en el sentido también de que para nosotros era como una síntesis del trabajo que veníamos realizando. Entonces inventamos o pusimos en juego un dispositivo en que los dos protagonistas de la expropiación, Ángel Abús y Oscar Serrano, dirigían una representación del robo. Es un poco una representación ficcionalizada del robo, digamos. Sí, en realidad es un casting donde ellos eligen a los actores que van a representar a los personajes, digamos, del robo. Uh-huh. Entonces, en ese encuentro entre los más jóvenes, que son los actores, y ellos, se va desarrollando toda una relación que nos permitía a nosotros contar cuál era el objetivo con el que lo hicieron, qué era lo que se pensaba en ese momento. Claro, porque ellos empiezan a ser como los formadores o los directores de su propia historia. Uh-huh. Exactamente. Y entonces le tenía que explicar al otro actor qué era lo que pensaban ellos, por qué hicieron eso. Uh-huh. Y ahí uno va hilando toda la historia y conociendo cómo fue el hecho en particular. Está puesta la cámara, digamos, ese es el foco del documental. Sí. Y eso nos permitía también mostrar cómo lo sentían ellos, porque en ellos también está la representación de un montón de militantes que entregaron su vida y que lucharon, digamos, sin esperar nada personal, sino por un cambio colectivo. Uh-huh. Entonces un poco eso es lo que nos interesaba mostrar y que creemos que se logró, porque bueno, también en la película están los balances. Al final del rodaje hicimos como una especie de confesionario donde los actores van contando qué sintieron, o digamos, van haciendo un balance de lo que significa para ellos haberse puesto en contacto con dos personas que, digamos, si no las conocían, las tomaban como guerrilleros o como algo más lejano a la realidad, ¿no? Y eran dos personas que están, digamos, que bueno, uno falleció hace unos meses, en junio, mayo, ¿Pudo ver la película? Sí, la vio y habíamos hecho una función en el Malva, como un preestreno, y estuvo ahí con toda la familia y todo. Buenísimo. Y hay algo fuerte desde la imagen, es que estos dos señores son dos abuelos, digamos, uno los ve y es como... personas mayores. Claro, que uno tiene el prejuicio de decir, bueno, no, el señor mayor es el que va al supermercado y que hace las compras y no tiene una historia detrás. Claro. Y la historia que tienen ellos dos es muy interesante, muy rica. Mm. Y está bueno que el dispositivo este permite también un cruce generacional. Porque con verlo en primera persona, mm-hmm. O sea, cómo lo cuenta él en primera persona, mm-hmm. siendo... Bueno, además hay que decir que son dos personas muy histriónicas y muy claro. divertidas. Entonces entran claro. constantemente en ese juego con los actores. De manera muy humorística, ¿no? Uh-huh. También. Esa decisión de hacerlo de esa manera tiene que ver con la personalidad de estos dos. Por supuesto que no sí, porque actores, se no iba dando, decir. Digamos, fue mucho más de lo que esperábamos. Nosotros pautamos algunas cosas, creo que en un principio cuando le hablamos a los actores y cuando les explicamos a ellos lo que queríamos hacer, no llegaba a quedar del todo claro. Por otro lado, nosotros tampoco queríamos dar exactamente la explicación de lo que queríamos porque nos interesaba el desarrollo, claro. de, digamos, cómo iba creciendo la historia y el entendimiento. Entonces, tampoco queríamos explicar mucho. Creo que claro. recién al final se entendió un poco qué era. Y, por supuesto, los dos personajes, Oscar y el turco, increíbles. Uh-huh. O sea, se morfan la película, digamos. Sí, son protagonistas. Sí, sí, sí. Lejos. ¿Y se puede entrar en lo que es la historia históricamente? El hecho, ¿se puede sí. tocar el hecho en sí? Sí, claro. ¿Un poquito? Para, sí, sí. ¿Dónde arranca la cosa? Porque ellos dos eran empleados del banco. Uh-huh. Ya venían, eran militantes los dos. Se habían conocido, de hecho, en la militancia. Se suman al PRT. Empiezan, ya creo que ya trabajaban en el banco. Y después de un tiempo, cuando la dirección del partido estaba presa en Rawson, la mayoría, el partido empieza a pensarse un poco en la fuga y en otras cuestiones. Afectaba mucho tener toda la dirección presa, entonces una de las ideas de las finanzas, ellos ofrecen la posibilidad de entrar al Tesoro. Ajá. Y a partir de ahí les lleva 2 años... en que van planificando, primero tenía un responsable, después, bueno, cae detenido, buscan otro responsable militar que lleva a cabo la operación, y hacen, entra en esa noche y ellos hacen entrar a otros 6 compañeros. Uh-huh. Pero el robo sale sin... Sí, un digamos, golpe totalmente limpio, sin ningún tiros. Problemas sin problemas, porque ellos en realidad eran todos conocidos de la guardia. Entonces, como que todo pasa desapercibido hasta que entran el resto de los compañeros. Hasta que alguien va a contar la plata que debía estar ahí adentro y no está. Hubo que trabajar, hubo que trabajar porque había que cortar los barrotes del tesoro. No fue tan simple, pero... se llevaron casi 150 cajas de seguridad, además de la plata, ¿no? Además de... Estaba leyendo que se llevaron en ese momento 450 millones de pesos, sí. que equivalían a 10 millones de dólares. ¿A guita de hoy? ¿10 sí, millones de dólares? De hoy. Es el golpe más importante, ¿no? Sí, uh-huh. sí. El banco era... está bueno aclararlo. El banco es... Era un banco creado para financiar a la industria, uh-huh. lo había creado Perón, pero bueno, con la dictadura... Es el Banco Nacional de Desarrollo, sí. así llamado. Sí. Con la dictadura de la... Había un club, yo fui al club Banabe. Claro. Está en la película. Existe el club, sí, sí. sí. Y con la dictadura el banco estaba en manos de, de la oligarquía de siempre, ¿no? Que entonces, digamos que estaba doblemente justificado... Uh-huh. que la plata vuelva al pueblo. Y después con los testimonios que pudimos recoger es que se pudieron financiar un montón de operaciones e incluso también a ayudar a otras organizaciones que estaban luchando afuera, Uruguay, Chile, uh-huh. Bolivia. Sí, algo muy interesante y que lleva a la reflexión cuando uno ve la peli es que vos lo seguís a ellos en distintos lugares donde dan su testimonio, uh-huh. y viven en una humildad y simpleza, digamos, en cuanto a su a su poder económico, claro, digo, ¿no? Entonces, sí, sí. Y vos pensás, esos dos tipos se afanaron 10 millones de dólares, dólares, sí. Y digamos, si viven en la austeridad, con lo cual te da una idea de cuál era la razón de ese golpe, ¿no? Justo hoy que está toda la discusión en boga de los patrimonios, uh-huh. que salieron hace poquito, de los patrimonios y la cantidad del porcentaje que aumentaron, uh-huh. y bueno, algunos medios sacando quienes aumentaron en la oposición y como si... Ah, vos robaste, entonces yo también robé, todos, bueno, ganaron. Y estos, claro, estaban robando 10 millones para hacer algo con lo que no se quedaron en absoluto, digamos. Mira, justamente cuando en realidad un poco la idea, la historia la conocemos a través del video informe de Cine de la Base. Hay un video informe que creo que tiene un número 2, que es la expropiación al Banade. Uh-huh. Y ahí aparecen ellos dos contando la expropiación, contando las razones políticas por las que la habían hecho. Nosotros vimos ese video hace bastantes, en fines de los 90. Uh-huh. Y un amigo me dijo, yo creo que sé quién es. Este es uno de los hombres que trabaja en la fotocopiadora de la facultad, y efectivamente uno de ellos, hasta que se jubiló, fue empleado en una casa de fotocopia. La punta del ovillo, que vas tirando de una mini historia que enganchaste por ahí. Y acá tenemos el Cine de la Base, era el grupo que dirigía Raimundo Gleiser, también militante del PRT, y que fue desaparecido en el año 76. Hablamos en algún momento de la vida de Raimundo, acá. Yo te quería preguntar, porque en la película, digamos, está esta delgada línea entre ficción y realidad, y también yo estoy viendo acá la postal y parece como una postal de una película de gangsters, o de, ¿no? Parece una sí, como un los sospechosos de siempre, claro. Esa estética, sí. ¿Cómo trabajaron esa mezcla de géneros? Porque además también hay muchos elementos de humor y hay situaciones en las que ellos entran al banco y reconstruyen, digamos, todo el hecho paso por paso, o sea, con un tono también de policial. Ahora, ¿el banco qué es hoy? Hoy es... Perdón, Beto, ya volví a la pregunta. Ministerio del Interior. Ah, Ministerio del Interior. Te entregan los documentos o los pasaportes, una cosa así. Pero está tal cual. Digamos, es un banco muy impresionante. No, y un elemento muy interesante es que ese banco está... Claro, a una cuadra de... A una cuadra de la Casa Rosada. Ajá. Y a dos cuadras de la CIDE. Sí, a media cuadra. Media cuadra de la CIDE. Bien, que... un golpe, tremendo alto golpe. La tienen adentro, como diría el Diego. Para responderte, la pregunta era... que estábamos muy preocupados por, digamos, por llegar a otro público. Nosotros ya llevamos mucho tiempo haciendo documentales que tenían que ver más con la formación política, con un público más militante, y entonces la idea nuestra era utilizar recursos que nos permitan llegar a otro público, a la gente más joven. En ese sentido, y digamos, con estas historias, ¿no? Uh-huh. Con las mismas historias poder llegar. En ese sentido es que creamos algunos dispositivos, como llevarlos a ellos medio engañados, porque la primera, ese recorrido que ellos hacen, no saben que teníamos el permiso para filmar. Uh-huh. Entonces hicimos todo como una cosa que no se sabía si se podía filmar o no. Y... bueno, eso, después también lo hicimos con los otros empleados del banco que encontramos, que digamos que fuimos creando formas de, uh-huh. o con la película de Espartaco, lo mismo, ¿no? Y la postal tenía exclusivamente ese objetivo, de llegar a otro público, porque la original, originalmente teníamos otra y dijimos... Quizás no vamos a llegar tanto como con esta que es más de... No, que de todas maneras me parece que es como representativa del tono de la película. Sí, sí, sí. Tiene esa cuota de humor y de cruce de géneros también. ¿Y cuál es, digamos, aunque va a estrenarse mañana, la han mostrado ya bastante, cuál es la reacción del público y si responden a esta búsqueda de acercarse también con otro lenguaje? No, hasta ahora fue, digamos, no tuvo muchas proyecciones, pero hasta ahora las que hicimos, la gente se ríe, lo disfruta, se emocionan mucho. No, hasta ahora recibimos comentarios muy buenos, ¿no? Uh-huh. No, estoy tratando de pensar, pero no, bien. ¿Le llegó alguien, no sé si quizás lo vio, no dijo nada, pero alguien que lo haya visto, si tenés conocimiento de algún protagonista de la historia real, que no sean ellos, digamos, que les haya llegado a alguien? Yo trabajaba en ese banco en esa época, o alguna cosa así. Un poco de eso está en la película, y otro poco lo que vimos ahora con las repercusiones de las redes sociales y eso que estamos haciendo la prensa, mucha gente que se acuerda cosas de... Porque en realidad una tanda muy grande de billetes se quemó un poquito a un costado. Entonces muchos militantes accedían a billetes quemados que podían cambiar o utilizar. Bueno, de eso hay muchos. Otros que recuerdan que estaban escribiendo hoy, que recuerdan cuando salieron o cómo fueron recibidos. Ellos eran públicos, o sea que al otro día del robo del banco todo el mundo sabía quiénes habían sido los entregadores. Salieron los carteles de buscado. Entonces estuvieron 2 meses escondidos en una casa operativa hasta que los pudieran sacar del país, ¿no? Con fotos de ellos pegadas por todos lados, un montón de situaciones. Uh-huh. Ahora, ¿Y lograron zafar? Sí, sí. Ahí. Sí, se fueron, salieron a Chile y de Chile a Cuba. Uno de ellos se quedó a vivir para siempre en Cuba. Ajá. Y sigue hoy allá. Hasta hoy en día estudió arte, es profesor de arte. Y el turco, que es el que vivía acá en Buenos Aires, que murió hace poco, él estuvo después de Cuba, estuvo en Nicaragua, y bueno, después volvió a Cuba y a Argentina, definitivamente ya con toda su familia, ¿no? En Nicaragua también peleando con la revolución nicaragüense, sí. Digamos, no es que estaba de vacaciones, ¿no? Digamos que los dos siguieron, incluso les voy a contar algo, no sabíamos en qué estaba la causa cuando empezamos el rodaje. Bueno, claro, imaginaba yo que... Entonces, te iba a preguntar eso. Yo pongo la pregunta. De alguna manera, esta película es la confesión de un crimen. Entonces, en un momento les planteamos a ellos que, bueno, si ellos tenían algún... Y nos dijeron que, o sea, primero que no sabían qué había pasado con la causa, y la verdad es que no les importaba, porque ellos sentían que era necesario contarlo, que estaba bueno, y... Bueno, al final la encontramos a la causa, cuando terminamos el rodaje. Había prescripto en el 73, con los indultos de Cámpora en ese momento. Pero bueno, es muy lindo encontrar personas que todavía... Termina con un... La película termina con... Perfecto, está bueno. Muy bien. Qué interesante, está buenísima la historia. Yo no conocía en la historia el robo de eso, de tanta cantidad de plata en ese banco que no, además estaba como es lindo tan custodiado en el centro, en pleno centro de Buenos Aires, un delirio como... Es lindo que se refieren a este hecho no como un robo, sino como una expropiación. Claro. Eso es, hay una diferencia muy grande. Sí, y hay una lucha también por el... Que está más, claro. Yo te quería preguntar, porque en la película, bueno, se da esta situación de casting con actores, actores jóvenes además, y actores que no parecen como demasiado, no parecen estar demasiado enterados de esto, ni estar demasiado empapados de lo que, digamos, de la realidad de esa época. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo ese encuentro entre...? En realidad inventamos como una productora para hacer el casting, para que no nos googlearan y supieran que... Claro. Que éramos... Y les pedimos que ¿cuál vinieran... ¿Cuál era el perfil de ustedes, digamos? Claro. Les pedimos que vinieran lookeados de los 70. Y en realidad lo que habíamos generado, o sea, lo que se ve en la película cuando empieza, y que para mí es bastante fuerte porque es lo que después se desarrolla... tampoco les dijimos que ellos dos, que eran los que estaban haciendo el casting, eran los protagonistas. Entonces ellos hacían un casting rarísimo porque nunca en su vida habían visto. Los actores se ponían de perfil como se usan los castings. Decían, no. ¿Y vos cómo es tu vida? Le preguntaban cosas así que no... Claro. Los desestructuraban también, pero porque no estaba planificado, en realidad. Y creo que bueno, eso ayudó porque nosotros queríamos eso, que no queríamos, y no tenemos montones de compañeros que son buenos actores, que podríamos claro. encontrar. No queríamos, queríamos justamente lo otro, queríamos las personas comunes. Que, o sea, había una intención medio eso. Experimental de ver qué pasaba, digamos. Sí, eso sí. Debajo de Seré Millones, que es el título de la película documental que se estrena el día de mañana en el Gumón, 19:30, decimos, sí. 19:30, hay una especie de como de subtítulo que es: cuando eran jóvenes robaron un banco, hoy lo volverían a hacer. Conceptualmente y en la actualidad, ellos comentan, o sea, dan una posición política, reflejaron en algún momento qué es lo que les pasa con la realidad sociopolítica actual, o de eso ni se tocó el tema. O sea, son personas que activamente, que políticamente son activas, o quedó ya, atrás no, todo eso. No, para nada, para nada. Son políticamente, bueno, el Turco murió, pero era una persona, de hecho, mira, yo creo que... Digo, siguen siendo militantes, o siguieron siendo tiempo, militantes. Sí, sí, absolutamente. Los de dos. Convicciones, continuaron sí, toda sí, su vida sí. con eso. Sí. Sí, y eso se nota en la película, digamos, en sus intervenciones, en, uh-huh. en la relación con los pibes, y también en una cuestión didáctica de explicar quiénes eran y cuáles son sus ideales, uh-huh. está presente que no los han dejado de lado nunca, digamos. Incluso creo que han tenido militancia barrial hasta sí. hasta eso, hoy. Por eso te iba uh-huh. te iba a eso en la pregunta. Si ellos, si sí. vos conociste de algún trabajo, me decías que la persona esta que murió, sí. Uno de los dos, me estabas contando algo y yo te interrumpí. No, yo creo que, digamos, ahora que viene todo el estreno y eso, yo especialmente siento mucho su falta. Yo había llegado a construir una relación de mucha amistad con él, y lo que más me atraía era la claridad política y la fortaleza que le daba haber vivido manteniendo las convicciones, ¿no? Vivir con eso te hace vivir bien, aunque seas un viejo de 90 años, ¿no? Uh-huh. Te hace ser joven, tener ganas de luchar, de ver las cosas de otra manera. Uh-huh. Estaba alineado con él, consigo mismo, digamos. Uh-huh. Está bueno. Muy bien, muchachos. No sé si yo tengo algo por ahí, una música para pasar, uh-huh. como cierre, como sí, antes, corolario. Antes, digamos bien, porque no solo se estrena en el Gomón, sino que se estrena en el Malva también, ¿no? Va a estar los sábados, 18 horas en el Malva, uh-huh. y en el Gomón tiene 3 horarios. Solo me acuerdo el último, que es a las 21, okay. 20:50. Pero en cualquier cartelera lo pueden encontrar, y como siempre decimos, la primera semana y segunda semana son claves en cualquier película independiente, uh-huh. Para poder seguir peleando la presencia en las pantallas y seguir, digamos, difundiendo esta película, que es muy interesante y que recomendamos altamente. Uh-huh. Muy bien. Bueno. Seré Millones, de Mónica Simoncini, Fernando Kirchmar y Omar Neri. Hoy hablamos con Mónica y bueno, vayan a verla, que está buena. Gracias por la presencia, Mónica. Nosotros vamos cerrando el programa. Todos los días un poco continúa mañana con la columna de música. Muchas gracias, muchachos, Alejandro Rat, Alberto Romero, por venir cada miércoles con tantas interesantes historias para contar. Un gusto. Vamos a escuchar el canto del abriego de la Orquesta Sudamericana, que probablemente tengamos mañana alguna novedad respecto de la música y de Nora Sarmonia y, bueno, la actividad que están llevando adelante. Así que vamos a dejar eso como adelanto de mañana, 17 horas de vuelta acá por Radio Sur 88.3. Hasta el miércoles que viene, muchachos. Hasta mañana para todos los oyentes. A sol y sombra va el campesino, el campo arado es su destino. A sol y sombra entregándose. A la bravura con que la tierra se le hace arisca o se le hace buena.